Bueno, concejala, reflexión respecto a lo que ha sido el discurso del intendente con algunos anuncios y con algunos pedidos directos para los concejales. Sí, bueno, como siempre, en algunas cosas acordamos y en otras no, ha sido la postura del socialismo desde el inicio y sigue siendo. Coincidimos en muchas cosas, en las perspectivas de trabajo en cuanto al desarrollo humano, me parece que es un eje importante y en el que coincidimos. No coincidimos en la posición de las tomas, esto ha sido claro, ha sido público. Y bueno, nos parece, sí, valoro el intento de crítica que hace respecto de las gestiones que se han llevado adelante y cómo se llega a la situación de las tomas, ¿no? Me parece que eso hubo un esbozo en el discurso, de decir, bueno, se llega a esta situación porque hay una carencia, que es la postura que hemos sostenido siempre desde el socialismo, y eso me parece interesante. Y bueno, y esto de, sí, de pedirle cosas a los concejales, me parece que tiene que ser el trabajo, valorizar absolutamente el trabajo del Consejo Deliberante, que está integrado por tres fuerzas políticas, que eso lo enriquece un montón, y que el intendente tenga esta ida y vuelta me parece fundamental. De esa manera queremos trabajar. El intendente habló de dos mesas, una de desarrollo humano, que va a plantear el trabajo en conjunto con organizaciones, y también habló de la mesa de turismo, por decirlo de alguna manera, para lo que tiene que ver con la explotación del nuevo ejido de Viedma. ¿Qué reflexión le genera de esas dos mesas? En el desarrollo humano me parece fundamental que trabajemos con las ONG. Me parece que lo que hace es poner sobre la mesa un trabajo que viene hace años, esto no es nuevo. Hay muchas organizaciones que son fundamentales en la ciudad de Viedma, que tienen un recorrido y una historia y se han hecho cargo de problemas que el Estado debería resolver, ¿no? Yo soy una defensora de las ONG, pero también entiendo que aparecen cuando el Estado no cumple con determinadas cuestiones, ¿no? Pero bueno, existen, hacen un trabajo importante y garantizan un montón de cuestiones, así que me parece que esto es un reconocimiento a ese trabajo de vecinos, porque son vecinos de Viedma que resuelven cosas. Así que comparto que exista esta mesa donde se sienten en igualdad de condiciones tanto las ONG como los distintos estamentos del Estado. Espero que haya una participación del Consejo, no estoy al tanto si va a haber algún concejal que pueda participar, me parece importante también. Y bueno, en la mesa de turismo la verdad hay un poco más de agua, desconozco, pero también, digamos, todos los espacios que sean plurales y que sumen a las distintas patas de un problema, sea el de turismo, el de desarrollo humano o cualquier otra cuestión, me parece fundamental, porque ninguno por sí solo puede resolver los problemas. Nosotros acá no somos eruditos, ni tenemos la verdad absoluta, ni podemos pensar soluciones mágicas trabajando solos. O el Consejo Deliberante, o el Ejecutivo, o las ONG, no funciona de esa manera. Así que comparto cualquier espacio que sea plural. El intendente anunció que la semana próxima ya se comienzan a inscribir las personas que estén interesadas en acceder a alguna de las 150 viviendas que ya están construidas, pero resta finalizarlas. Trabajo para el Consejo Deliberante ahora definir de qué forma se van a entregar las viviendas, ¿no? Sí, me parece fundamental que nos sentemos ya a resolver ese problema. Tenemos que tener una ordenanza que regule la entrega de viviendas y de lotes de acá a largo plazo, ¿no? Cada vez que aparece, digamos, esto me parece que es un problema. Que la entrega del 22 de abril haya sido de una manera, que las 150 sean de otra, y seguimos postergando el análisis y la discusión de la ordenanza, que ya hay un proyecto presentado. ¿Qué opinión tiene respecto al proyecto? No, yo comparto, digamos, que estamos haciendo un análisis para hacer algunas modificaciones mínimas, pero compartimos en primer punto la distribución a través de estamento y que se contemplen las distintas realidades que hacen a las personas que tienen necesidades de vivienda. Sí me parece que en eso sí hay que hacerle un reconocimiento al Ejecutivo, que hay un proyecto presentado ya hace 2 años y no hay una, recién ahora hubo una contrapropuesta, digamos, se ha extendido mucho el proceso de discusión. Entonces me parece perfecto y respeto que el Frente para la Victoria no esté de acuerdo con el proyecto. Sí me parece que entendiendo la complejidad del problema deberían haber acelerado la contrapropuesta, ¿no? La crítica y la contrapropuesta, y eso ha demorado un montón, pero espero que ya lo resolvamos, digamos, más allá de las 150, que entiendo la urgencia de entregarlos por el conflicto de la toma permanente, pero creo que no sirve hacer distintas entregas o distintas estrategias. Hay que diseñar la ordenanza, sentarnos a trabajar, a discutir, que para eso estamos, y resolverla a largo plazo, que ya quede una herramienta para la entrega de todos los lotes y todas las viviendas de ahora en más.